lo hacen a una semana del viaje dispendioso y privilegiado del presidente de la República Cuba en un Airbus completo lleno de gente para pasar 3 días en La Habana. Lo hacen a 2 semanas de haber comprado aviones de guerra con China en el medio de una crisis económica como la que estamos. Uno no puede estar en crisis solo para el discurso y en la práctica actuar con la discrecionalidad con la que se actúa. Nosotros hemos dicho con mucha claridad y con mucha responsabilidad del excedente de la gasolina, del excedente petrolero, de la misma reconducción de todo ese gasto en armamento militar, no solo saldría con mucha comodidad los recursos para el pago de este bono, sino si de ahí podría salir toda una inversión económica importante que pueda ir destinada a la inversión social estructural, que saque a la gente de la pobreza en la que está hoy en día. Ahora, una bancada que se hace llamar de revolución, que se hace llamar de izquierda, objeta un beneficio social porque no se construyó o se creó un nuevo impuesto para ello. Y eso nos tiene que llamar para la reflexión en la crisis en la que estamos. Ellos no quieren tomar correctivos, ellos no quieren reorientar el modelo económico y político, y por el contrario quieren que los venezolanos, que los empresarios y que quienes menos tienen, hoy sean quienes paguen el hueco fiscal que ellos generaron.